hijo de Llorel. Detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Hoy vamos a hablar de la segunda edición de los premios Rick Jones, bautizados así en honor al primer podcaster del universo Marvel, aquellos que nuestros oyentes deciden y que premian lo mejor del año en lo referente a cómics, libros, series, películas y videojuegos. Y también podremos escuchar la entrevista que nuestro compañero Fer le hizo al señor Julián M. Clemente, editor Marvel en Panini Comics, con motivo del lanzamiento del Plan Editorial 2018. ¡Empezamos! Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Yor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Yor-El, somos la casa de él. Bien, para hablar hoy de nuestros premios, tengo hoy conmigo a un comité de expertos, como son Violeta, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Iba a venir la experta, pero como no estaba, pues he tenido que venir yo aquí a hablar de mis cosas. Bueno, nos apañamos contigo. Está también por aquí Santi. Hola, buenas. Me mola lo de experto porque parece que antes era perto y ahora ya no. Uh-huh. Buenas tardes. Bien, ya te puedes ir, Santi. Y estos son los expertos. Luego también hemos traído a Borja. Hombre, bien, otro programa de Star Wars. Sí. Oye, cuando hablamos de Darth Vader. Saldrá Star Wars por ahí, saldrá también. Bueno, hay que decir que la grabación de este programa está resultando hasta el momento ser bastante accidentada, ya que aquí los podcasters no somos inmunes a las enfermedades ni a la kriptonita. Y hemos tenido algún que otro problemilla para reunirnos en esta ocasión, pero bueno, aquí estamos por fin. Por cierto, antes de empezar, agradecer a todos el apoyo que ha recibido el inicio de Kryptonianos y Gotamitas, ese spin-off que nos hemos sacado de la manga para intentar complacer a todos aquellos que nos piden más horas de podcast, ya que, bueno, como habitualmente no podemos alargar nuestros programas más de lo que ya lo hacemos, pues con esto podéis seguir teniendo vuestras dosis de friquismo en vena con relativa asiduidad. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos enseguida con nuestro dossier de hoy dedicado a la segunda edición de los premios Rick Jones. Pero antes, vamos a escuchar la entrevista que nuestro compañero Fer le hizo al señor Julián Clemente. Hace unos días, Panini ha presentado el plan editorial para este 2018 que acabamos de empezar y que creemos que es un plan muy ambicioso, porque es posiblemente uno de los años en los que Panini publique más contenido americano en todo su recorrido. Este plan servirá, entre otras cosas, para consolidar líneas de la creación reciente como Marvel Integral o 100% Marvel HC, además de servir de plataforma de lanzamiento de la nueva Marvel Collection, que sería la heredera natural de la colección de superhéroes, o la esperada línea cósmica de la dorada Jean Starlin. Para que nos explique todo esto, hablamos con Julián Clemente, el editor Marvel en Panini Comics. Muy buenas, Julián. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien. Pues mira, encantado de hablar contigo, y nada, quiero que nos explique. Vamos a empezar por el principio. Marvel Legacy, el presente y futuro de Marvel Comics, ¿no? Sí, bueno, básicamente aquí no hay mucho que trabajar realmente, porque estamos fundamentalmente siguiendo lo que está haciendo Marvel en Estados Unidos. Uh-huh. Y lo único que vamos a procurar es traer el Marvel Legacy en las mejores condiciones posibles para todos los lectores. Haremos

Empezamos. Premios Rick Jones, segundo año que los tenemos, solo que esta vez les dedicamos un programa entero. Y vamos a empezar por la categoría de videojuegos. Haciendo memoria, bueno, no hago memoria porque lo tengo por aquí apuntado. El año pasado, en esta categoría, el que ganó Mejor Videojuego de 2016, votado por nuestros oyentes, fue el Uncharted 4. ¿Y quiénes son los que han recibido votos este año? Pues bueno, nos vamos ahí al top 5 y nos encontramos en quinta posición con Assassin's Creed Origins. Luego tenemos Persona 5, ya en el podio Horizon Zero Dawn. El segundo puesto es para Super Mario Odyssey. Y bueno, el ganador, yo creo que hay pocas dudas, es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Comentarios sobre esta categoría. Está perfecto. El ganador es el justo vencedor de un añazo de Nintendo, el mejor juego del año sin duda, puede que uno de los mejores juegos de la historia, quizá no el primero, pero siempre estará en el top 5 de casi todo el mundo que lo haya probado, sin duda alguna. Además, los otros juegos, el Super Mario Odyssey, que ha sido un muy buen juego de plataformas, y Horizon Zero Dawn, que si no hubiese estado Zelda, yo creo que sería el ganador por lo atrevido, por esos gráficos tan increíbles, por la aventura que cuenta. También muy merecido tercer puesto. Y luego los otros dos, pues bueno, un Assassin's Creed Origins que prometía mucho, que ha estado muy bien, pero que no ha llegado a las cotas prometidas, y el Persona 5, que seguramente sea el mejor RPG de japonés de este año. Así que yo creo que unos, el orden está muy bien, los juegos la verdad que valen los 5 mucho la pena, y si no sabéis a qué darle, estos 5 están muy bien. Oye, sobre tu comentario, yo no soy jugón, yo no sé mucho de juegos, de hecho no he jugado a ninguno de los que están aquí en la lista, pero sí que tengo amigos jugones de PC más bien, y sí que me comentaron alguno que el Zelda realmente no es tan bueno, que es, por así decirlo, sin parecer despreciativo hacia los jugadores de consola, que es bueno para los jugones de consola que no conocen otros juegos de PC que ya tienen todas estas cosas. ¿Qué te parece? Es una puta mentira. Más que nada porque la gran mayoría de estos seguramente lo que quieren son buenos gráficos o juegos multijugador. Y esta es una aventura de un solo jugador que es la aventura, es la gran aventura de Link, que es que puedes hacer absolutamente todo, el terreno es tan vasto y puedes hacer tantas cosas en tanto espacio, es increíble, las físicas del juego son increíbles, además el desarrollo del juego no es nada lineal, tú puedes ir desde el minuto uno, si quieres, a derrotar al enemigo final, seguramente no podrás, pero puedes, y hay vídeos de hecho que en una hora se han pasado el juego, o pues puedes hacer todo lo contrario, estar 100 horas investigando, encontrando cosas y demás y llegar a la mazmorra final. O sea, es un juego jugablemente perfecto, que no es un juego con mejores gráficos de la historia, por supuesto, pero porque está en una consola que no permite tan buenos gráficos como una Play 4, pero es que hay que aprender que los juegos no son gráficos únicamente. La verdad es que, o sea, yo la experiencia que he tenido con Zelda, desde mi experiencia de que juego poco, ¿vale? O sea, no soy una gamer, he jugado bastante al WoW y alguna cosilla, pero bueno, no he tenido nunca videoconsola, he jugado en consolas de amigos alguna vez, he jugado al PC. Realmente mi experiencia con juegos es poquita. Y sin embargo, el aquí presente Borja me convenció de comprarme la Switch con Zelda, o sea, es decir, concreto más, de comprarme la Switch para jugar a Zelda, o sea, fijaos en el nivel de manipulación de este señor. Y bueno, lo cierto es que la Switch en principio como consola me convenció mucho el concepto, me convenció que fuera una consola que podía jugar conectada a la tele de tu casa, pues como si fuera una PlayStation, cómodamente en tu sofá, pero que luego te fueras por ahí y te la pudieras llevar, cumpliendo también la función de consola portátil, eso me gustaba. Y bueno, después de que otras personas, pero sobre todo Borja, me dieran mucho la lata con Zelda, pues decidí regalármela. En serio, es lo mejor que he podido hacer. No os puedo hablar del resto de juegos que estaban en las categorías de los premios porque no los he probado. Pero de Zelda solo os puedo decir cosas buenas. Me flipa este juego. Me flipa porque es tal como ha dicho Borja, es un juego en el que cabe todo. O sea, la experiencia no se limita a la historia. Y la historia es chula. Ojo, que no me la he terminado ni muchísimo menos. He jugado un trocito que adivino es un trozo bastante pequeño de todo lo que el juego puede dar de sí. Pero la historia es muy chula. Pero no es... el juego no se limita a la historia. El juego es todo. El juego es pues que vas andando y escalas y dices, ¿qué habrá detrás de ese riachuelo? ¿Y qué habrá detrás de ese monte? Y se hace de día y se hace de noche. Y es la experiencia. No sé cómo explicaros. Es ese espacio enorme. Es muy sencillo. Tú quieres ir a un sitio, tú ves a lo lejos a un sitio. Primero que eso, muchos juegos no te lo permiten. Tú ves algo a lo lejos y no puedes ir porque hay alguna pared invisible o necesitas algún poder para acceder, cualquier cosa. Aquí no. Aquí, es el mundo abierto real. Exacto. Primero eso. Y luego, que en realidad nunca llegas allí porque antes te despistas con otra cosa. Hay tantas cosas que pasan a la vez. Hay enemigos a caballo que te ven desde lejos y tal. O ves tú un ciervo y vas a perseguirlo y entonces encuentras que ahí hay una cueva que puedes hacer no sé qué. Al final, hay tantas cosas que pasan de camino a donde quieres ir que pocas veces acabas yendo allí. Y todo esto gracias a también a la habilidad de escalar, que es una habilidad que hasta ahora no había tenido Link y que parece una chorrada, pero que se ha redefinido la serie. Puedes ir a cualquier lado, horizontalmente o verticalmente. Santi, tú no eres tan nintendero como estos dos, ¿no? No, de hecho, cada día soy menos jugón. Hay que elegir entre comer y jugar, esto va así. Y yo este año he decidido comer, son las cosas que me pasan. Bueno, sí, yo de todos estos juegos he jugado sobre todo al Assassin's Creed, que ha sido uno de los juegos que a mí me ha llegado, porque he de admitir que yo soy muy fan de la saga, a pesar de todos sus fallos, que sí, que es verdad, que es muy criticable por un montón de cosas, pero este juego ha traído un mogollón de novedades, también ha traído un mundo abierto, no tan abierto como el Zelda, eso es verdad. La ambientación ha sido una de las mejores que hemos visto hasta ahora en la saga y han cambiado un mogollón de dinámicas que es pues lo que le acusaba, ¿no? De ser muy repetitivo, de cambiar muy poco los esquemas de juego, y este juego en ese sentido ha sido una auténtica revolución. Ni que decir tiene que el Horizon es para mí el juego de año. Yo es que soy muy de PlayStation 4, entonces a mí el Horizon me ha parecido un juego espectacular. A nivel técnico yo creo que poquitos le pueden discutir este año, y luego el carisma que tiene la aventura en sí con los personajes protagonistas y lo inmersivo que es en ese sentido a nivel de narración, ¿no? Así que para mí serían esos dos, porque aparte el Zelda, yo mi experiencia es ver jugar a otras personas, ¿vale? Yo no me he metido tan a fondo como mis compis. Bueno, pues a pesar de la opinión de Santi y de mi incultura, el Zelda ha sido abrumadoramente votado por nuestros oyentes en relación a los demás. Pasamos a otra categoría, vamos con literatura. Os recuerdo que el año pasado el ganador fue Neil Gaiman y su Material Sensible. Y este año pues nos vamos a los puestos más altos y de abajo arriba nos encontramos con la última entrega de Unrise, El Príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida. Está por ahí también Kirin Yaga, libro del que os hablamos por aquí en alguna recomendación de algún programa que ya no recuerdo. Está también Planetas Invisibles. Tenemos al señor Brandon Sanderson por duplicado en el puesto 5 y en el 4, en el 5 con Arcanum Ilimitado y en el 4 con Brazales de Duelo Nacidos de la Bruma 6, bueno, aunque están empatados realmente. Luego ya nos vamos al podio y tenemos Estados Unidos de Japón de Peter Thierias, no sé si lo he pronunciado bien, y en los dos puestos pues Padre e Hijo. Está en el segundo puesto, ha sido una dura lucha, pero se ha quedado segundo al final Stephen King con El Bazar de los Malos Sueños. Y el ganador de este año, al Rick Jones de literatura, es para Fuego de Joe Hill. ¿Opiniones sobre todo esto? Yo creo que ha sido un año muy bueno, al menos, o sea, aquí en España, porque bueno, algunos en su país de origen pues se han publicado el año pasado, pero aquí este año se han publicado cosas muy, muy buenas en lo que es la literatura de género, de fantasía, ciencia ficción, se han publicado cosas chulísimas, chulísimas. Que sepáis que en vuestra web favorita, La Casa de Él, se han hecho una serie de listas de distintas cosas para regalar, ¿no? Los mejores libros para regalar, los mejores videojuegos para regalar. Bueno, yo me ocupé de hacer la lista de libros y me costó la vida escoger. Entre ellos estaba precisamente Fuego, de Joe Hill, que es una novela chulísima. Yo a Joe Hill lo conocía por Lock and Key, o sea, lo conocía como guionista de cómic antes que como novelista, aunque sé que bueno, que tiene muchos lectores y muchos seguidores como novelista, pero bueno, para mí era un guionista de cómic. He leído Fuego y es la única prosa que he leído suya más allá del cómic, y bueno, es chulísimo, ¿eh? O sea, una historia bastante rara, hay una plaga, la gente se contagia, le salen unas manchas en la piel y terminan ardiendo en llamas. Bueno, pues una enfermedad, como veis, bastante complicada, parece que no tiene antídoto hasta que parece ser que hay gente que puede controlarla. Y ese es el planteamiento del libro, pero además es un libro que, aunque a priori no lo parezca, tiene mucho humor. O sea, es un libro tenso, con mucha acción, con mucha inquietud, pero de repente te ríes. No sé, a mí me ha parecido muy chulo, pero que además de eso han sacado libros chulísimos. Sanderson, bueno, tanto Nova como Runas, ¿no?, que son quizás los sellos principales en España que sacan literatura de fantasía y ciencia ficción, se han hartado de sacar cosas. Artemisa, Estados Unidos de Japón, Las Estrellas Son Legión, Gigamesh también ha sacado cosas geniales, como Kirin Yaga, que os los recomiendo mil veces. Es muy raro, una colección de historias así que mezcla tradición africana con ciencia ficción. Valdemar, que ha sacado Arañas de Marte, un libro buenísimo. No sé, yo creo que es que, vamos, títulos, podríamos hacer un programa entero. A mí me sorprende el primer puesto, ¿eh? Es un libro que me ha gustado, pero yo que sé, estando La Quinta Estación o El Bosque Oscuro, ya no digo Brandon Sanderson, porque entiendo que además son libros muy avanzados dentro de la saga y quizá cuesta entrar. O incluso Estados Unidos de Japón, que yo creo que quizá no sea mejor libro, pero es mucho más atractivo a priori. Me sorprende además que haya ganado con esta relativa diferencia. Contento porque al final cualquier cosa, yo creo que todo lo que está aquí, menos el de Lestat, que tengo un poco de tirria ya a la saga esta, me gustan y los he leído casi todos. Pero sorprendido por el orden de ganadores. Pues yo diré al respecto que no soy un gran fan de la literatura de ciencia ficción escrita, las cosas como son. Este año me he puesto al día con los clásicos, eso sí. Pero yo sigo con mi teoría de que el señor Brandon Sanderson no duerme, vive conectado a un gotero de café, porque, ostras, el ritmo de publicación de aquí mi colega, o sea, es exagerado. Pero bueno, eso, malditos. El problema es los editores, ya. El lector. El del escritor. También. Bueno, yo por mi parte os recuerdo que hay por ahí, al que interese, un programa dedicado enteramente a Brandon Sanderson, donde aquí Violeta y Borja se explayan a gusto durante mucho tiempo. Bueno. Pero hacemos un plan de lectura organizado y todo, ¿eh? Ojo, que me encontré un lector en Gigamesh que me dio las gracias por el plan de lectura. ¿Ves? Y también comentar que en cuanto al ganador, que Joe Hill estuvo por aquí este año, por aquí no quiero decir por mi casa, bueno, aunque estuvo por Asturias, en Celsius 232, este festival de literatura de ciencia ficción y fantasía, presentando, bueno, no vino expresamente a presentar Fuego, pero bueno, coincidía un poco, ¿no?, que acababa de salir y tal, y aprovechó para promocionar un poco el libro. Vale, vamos a avanzar rápidamente y vamos ahora con el premio Rick Jones a la mejor serie de televisión de 2017. Ya sabéis que aquí entran, pues, tanto series que hayan empezado en 2017 como que hayan emitido alguna de sus temporadas, ¿vale?, durante el pasado año. El año pasado, el ganador de esta categoría fue la serie de Netflix Daredevil, con su primera temporada. Sí, la segunda fue este año, ¿no? Ya me pierdo. La segunda de Daredevil. No, fue el año pasado. Claro, ¿no? Este año hemos tenido Los Defensores. Cierto, vale. Pues entonces ganó con la segunda temporada de Daredevil. Y este año, pues, vamos a ver, los más destacados de abajo arriba. The Walking Dead, El Cuento de la Criada, Dark, esta serie alemana de Netflix, Mr. Robot, que a mí me ha encantado, esta tercera temporada, la serie animada BoJack Horseman, Star Trek Discovery, Better Call Saul, también otra que no me cansaré de reivindicar, Marvel's The Punisher, seguimos ya los cuatro más grandes, está por aquí The Leftovers, una que me sorprende mucho que haya llegado tan alto y que para mí sería la primera sin duda, en el podio, tercera Stranger Things, luego en el segundo puesto Rick y Morty, serie animada también que lo peta mucho, y la ganadora Juego de Tronos, por no demasiada diferencia con respecto a Rick y Morty, pero bueno, se ha soltado ahí con unos cuantos votos. ¿Qué os ha parecido? Mal, general mal. Bien. Pues hala, venga, hasta luego, chicos. Ha sido un placer. Es lo que hay, es lo que hay. Muy bien, siguiente categoría. No me parece, estoy un poco harto ya del tema Juego de Tronos, la verdad. Estoy muy contento de que Rick y Morty esté la segunda y solo puedo decir que la tercera temporada es todavía más loca que las otras dos, si cabe. O sea, es increíble cómo sorprende esta serie. Luego... Rick y Morty es la ganadora moral, ¿vale? Moral, totalmente. Y luego me sorprende Dark. Yo creo que salió muy justo Dark con los premios, digamos. O yo la vi muy justa con los premios. Y quizá le hubiese dado... el voto, porque me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado, me ha gustado, no sé si más que Stranger Things, que ya dije que la segunda temporada a mí me gustó mucho. Claro, aquí hay que darles una colleja a los señores de Netflix que no supieron planificar el estreno para que la gente ya lo hubiera visto cuando llegaran los premios Rick Jones. Eso desde pues, luego. Supongo que habrá habido despidos. Espero y deseo que los haya habido, y claro. Si no, que lo hagan ahora que lo están oyendo. Sí, empezar a despedir. De hecho, es que yo la... Y lo tengo que decir, aunque no esté ni en las categorías de los premios ni nada, me da lo mismo. Yo la mejor serie que he visto este año es una serie del año pasado, ¿vale? Pero es que, claro, fue a finales del año pasado, claro, y la mayoría la hemos visto este año, y es Westworld. Me parece una maravilla, una obra maestra, me encanta. Ya, pero no me parece genial. Es del año pasado. Sí. Ya perdí el año pasado, pues ya está. No, pues yo aquí la reivindico porque yo he venido aquí a hablar de mi serie. Entonces, pues en ese es la sentido, que me ha parecido mejor este año. Ya podéis seguir hablando pues de las series estas que están en las categorías. Muy bien. Ya digo que en ese sentido yo voy a hacer un poco también de Violeta, pero sí voy a hablar de una serie de este año, que aunque no ha aparecido en las categorías, que para mí sí que ha estado un poquito por encima del resto, sobre todo porque ha sido una sorpresa, ¿no? Ha sido el típico sleeper que bueno, que al final ha ido ganando enteros, y hablo de Mindhunter, esta serie del FBI y psicópatas, ¿vale? Que a mí me parece que... es criminales, vamos. Bueno, particularmente criminales y muy estilo Fincher. Yo es que soy muy fan de Zodiac, la peli de Fincher, y en esta serie me parece que ha recuperado él como director un poco ese pulso narrativo, ese pulso visual, dirige varios de los episodios, y a mí me ha sorprendido mucho. Yo soy muy malo para las series, me cuesta mucho ver series porque no tengo disciplina, las cosas como son, yo soy más de cine, y esta serie me la enchufé en 3 días, ¿vale? Porque realmente estaba enganchado. Es muy distinta en el sentido de que no es la típica serie que empieza muy alto, luego baja a mitad de episodio para volver a subir y engancharte a la semana siguiente. Me parece que narrativamente es muy lineal en ese sentido, no tiene muchos altos y bajos, pero esa constancia a la hora de contarte la historia me ha gustado mucho. Así que muy, muy recomendable. Yo es que hay algún que otro personaje que odio tanto de esa serie que me impide seguir. Ya. No, pero es que lo bueno es que es eso, que es muy poco complaciente la serie. Realmente los personajes dan bastante asco todos. Me gusta por eso, son bastante humanos en el sentido de que no tienen por qué caerte bien, pero aún así ahí están aguantando el peso de la narración. Pues ya, así y le va. Me gusta también... Ni un voto. Claro. No, está ni nominada. De ella. No está ni nominada, pero ahí ya, yo como siempre soy rarito, pues por mí, yo voto a Ricky Morty, que también me ha parecido exagerada, aunque esta tercera temporada, en mi opinión, ha dado un pequeño bajón, a pesar de lo que dice aquí el compañero, sí que es una locura, yeah. Pero yo creo que el Rick gana todo, Claro, sí, no, es que ese episodio es demasiado grande, pero el conjunto de la serie, aunque sí que es bastante, bastante potente, porque el humor destructivo que utiliza engancha sí o sí, y tiene un nivel muy alto, que eso también es importante, pero yo creo que la segunda temporada era demasiado buena, pero ya digo, yo tiene mi voto porque me parece espectacular el nivel de esa mezcla entre humor inteligente y humor que da miedo, todo junto en episodios de media hora, ¿no? A mí me parece genial. Pues yo estoy con Borja en Rick y Morty. Yo creo que es una serie que cada temporada ha sido mejor que la anterior. A mí la tercera me ha parecido mejor. En cuanto a la ganadora, me parece que sufre un poco el síndrome saga, ¿no? Que ya es la sexta temporada. Es automático, ¿no? Claro, lo gana tantas cosas que la gente ya se cansa un poco, ¿no? Tiene la reacción de Borja de otra vez, ya no la quiero. Hombre, yo sigo muy enganchada a Juego de Tronos. No es quizá la mejor serie del año, porque aunque me ha enganchado mucho y bueno, la he visto como una loca ahí en cuanto salían los episodios, pero si soy objetiva, por mucho que me siga gustando mucho la serie, para mí esta temporada ha sido inferior, por ejemplo, a la anterior. O sea, no ha sido de las mejores temporadas, aunque, oye, sigue teniendo cosas muy buenas, ¿eh? Para mí no es una serie para nada mala y no me parece mal que esté aquí entre las favoritas, ¿eh? Yo la he visto y me encanta. ¿No os parece que desde que se han deshecho ya de George Martin, es decir, desde que han superado las tramas de los libros publicados, se han dedicado un poco a hacer la serie muy fanservice? Como que todo lo que queréis ver ahora lo vais a tener porque ya no estamos atados a un guión preestablecido. Y eso es lo que hemos visto en esta temporada. ¿Nos da esa sensación? Veo que quizá no. En esta temporada sí, en la pasada no. O sea, todavía había algunas tramas de los libros, sí, si no recuerdo mal. El año pasado me pareció una temporada muy muy buena que avanzó más allá de las tramas de los libros, pero para mí lo hizo de forma magistral. Y además el final de temporada me pareció redondo. O sea, el último episodio de la temporada anterior, ojo, para mí fue el mejor episodio que yo había visto de todos, en serio, o sea, me pareció brillante. Este año lo veo como menos coherente, cositas que no me terminan de cuadrar. Me ha gustado, sí, pero me da la impresión de eso, que sí que han hecho un poco de fanservice y están perdiendo un poco como la fundamentación de la serie. Yo tengo que decir que a lo mejor el problema que he visto yo esta última temporada de Juego de Tronos es que han querido avanzar la trama muy rápido. Es decir, les queda una temporada y han dicho, buf, aquí hay que aligerar. Y en ese sentido creo que se notan un poco las prisas. Pero en cuanto a diseño de producción, yo creo que esta serie es intocable respecto a las demás, ¿eh? En ese sentido, o sea, lo que es diseño de producción y no sé, todo lo que conlleva la serie, toda esa envoltura que la hace estar un puntito por encima de las demás, pero solo en ese sentido, ya digo que para mí está muy lejos de ser la mejor serie del año. Bueno, por cierto, recordaros que en cuanto a Stranger Things, que ha quedado aquí tercera en vuestra votación, tenéis dos podcast dedicados, uno a la primera temporada y otro a la segunda. Yo creo que es única en eso, tiene ese honor. Y de Rick y Morty también hemos hablado bastante en un programa que dedicamos a hablar de series animadas para adultos. Y me llama el hecho de que, bueno, de que el año pasado, como he dicho, ganó una serie de Netflix Marvel, y este año la que más arriba ha quedado, por no decir que es la única que está por aquí, es Punisher, en un relativamente bajo quinto puesto. Parece que ese hype que había antes con las series de Marvel en Netflix se ha bajado bastante, ¿no? Con las últimas producciones que han hecho. Yo creo que el hype es alto, lo que no es tan bueno es el resultado, además de que este año han habido series muy buenas. Pasa que Defensores pues quizá no llegó al nivel, o hace demasiado tiempo que salió y no la tenemos tan fresca y no sé. Yo creo que es más el efecto. Primero que el Daredevil fue el efecto novedad y que ciertamente puede ser la mejor o la segunda mejor serie de Marvel Netflix, pero yo creo que siguen sacando cosas buenas. Y el hype, yo como mínimo para mí, yo siempre que anuncian una nueva temporada de alguna de estas series, yo me la veo en dos o tres días. Y Punisher no es una excepción, además de que me parece muy buena. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo que es una de las mejorcitas de toda la producción Marvel Netflix. Nos devuelve ese ambiente callejero que tanto nos gustó de Daredevil de la primera temporada, y tiene una evolución la serie que me parece hasta valiente dentro de lo que es el contexto, ¿eh? No tiene nada que ver con las otras series que hemos visto hasta ahora. Bueno, y por mi parte, supongo que ninguno de los aquí presentes la ha visto. Yo todos mis pulgares, los de todo el cuerpo hacia arriba, por The Leftovers, que ya no me parece la mejor serie del año, sino una de las mejores series que he visto en mi vida. Me parece acojonante esa serie. Así yo tengo un problema. ¿Tienes un problema? Uh-huh. Sí, ¿te ha pegado? ¿Ha pegado a algún familiar? No. Vi la segunda hace demasiado tiempo y apenas recuerdo la segunda temporada. Y verla otra vez me produce tanta pereza sé la pereza. Gustó, sé que me gustó mucho, ¿eh? Pero volver a verla me da una pereza tan grande, porque era una paranoia tan grande. Uf. Entonces sé que la acabaré viendo, pero... Nada, tendrían que hacer un episodio que te refresque todo lo importante. Uh-huh. O leer Wikipedia, por ejemplo, o algo así, ¿no? Alguna web por ahí. Bueno, para que no os pase lo que le ha pasado a Borja, aquellos que todavía no lo habéis empezado, pues ahora como la serie ya ha acabado, que son 3 temporadas, las podéis ver las 3 del tirón y no tendréis este problema. Vale, vamos a pasar a otra categoría. Vamos ahora con películas. Y bueno, recordamos que el año pasado el Rick Jones a la mejor película se lo llevó, y atención porque ahora a Santi se le va a saltar el monóculo. Se lo llevó Batman v Superman. No voy a decir nada. Y yo la voté. Me debo a mi público. Yo calladito. Esto es una democracia. Estando claro, Rock One, sí. Votas esa película. Que acabo de arañar la mesa y me ha dejado las uñas. Bueno, yo soy pero... muy de votar 2 o 3 categorías, ¿eh? Porque quiero. Pero en esta, no, esta solo has votado una y te quería echar bronca. No, Violeta ha votado más de una película. No, digo en películas. En películas, sí, sí. Ha votado más de una y ninguna es Star Wars los últimos días. Bueno, o sea, a mí me da igual que haya votado más de una. No ha votado Star Wars. ¿No he votado Star Wars? Pues quería votarla. No, tampoco. Yo tampoco. Ya, sí, pero no lo has hecho. Me da igual. Pero he votado de forma caótica. De hecho, creo, en libros, en cómics, creo que voté una cosa un día. Luego otro día miré la lista otra vez y dije, ay, voy a votar otra. Violeta, no juegues al despiste. No has votado Star Wars. Pero que yo quería votarlo, que lo he votado mentalmente. Sí, yo quería, pero no lo has hecho. Esto es como cuando en el Congreso votan que no cuando están proponiendo un sí. Todo. Cuando se equivocan. Vale, sí, ok, claro. Shame. Bueno, vamos a ver. Me ha encantado vivir esto en directo, chicos, ¿eh? Gracias. Sí, ha sido maravilloso. Vamos con la lista de todas estas películas que han sido aquí votadas por nuestros oyentes para el Rick Jones a Mejor Película. Y tenemos, empezando por abajo, Liga de la Justicia, Guardianes de la Galaxia 2, Dunkerque de Christopher Nolan, Blade Runner 2049, Kingsman 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, y nos llegamos ya al podio con Wonder Woman. En el segundo puesto, redoble de tambor, chan chan chan chan, Star Wars Los Últimos Jedi. Y el ganador por abrumadora mayoría, Logan. Comentarios. Y Billis. No, ahora en serio. Me parece justo ganador. Justo segundo puesto. Y las demás, la verdad que a mí es un año que yo lo he disfrutado mucho. Yo soy muy de ir al cine. Y este año he ido muchísimo al cine. Porque de las todas las que están nominadas las he visto en el cine. Y me han gustado... todas, incluso la última, sí, la de la Liga de la Justicia, la que ha quedado última, esa también me ha gustado, menos que las otras, pero también me ha gustado. Quiero decir que este año, participo en varios medios y este año he dicho en todos los medios que me negaba a hacer una lista de mis películas favoritas de este año porque ha sido un año genial, en todos los sentidos. Aquí, bueno, evidentemente aquí siempre jugamos con la ciencia ficción y las películas basadas en cómics y demás, pero a todos los niveles creo que ha sido un año espectacular de cine. Y mirad esta lista, que son películas, entre comillas, blockbusters y cosas por el estilo, y algunos han sido geniales. Lo único que tengo que decir es que, por ejemplo, de todas las que hay en esta lista, Logan es genial, porque el rollo western crepuscular que le han dado para finalizar la saga le ha sentado a la película de manera bestial. Pero yo, mi película favorita de toda esta lista, es decir, que ha sido Blade Runner 2049, porque con todos sus fallos y con todas las historias que pondrá a tener encima, me parece una película súper valiente. Hacer una película destinada a reventar la taquilla, que al final no la ha reventado, claro, con el sentido, con el ritmo que le ha dado Villeneuve, que me parece súper valiente, ya digo, porque hacer esa película hoy en día, en películas llenas de ruido, con montajes histéricos, tomárselo con tanta calma, ya digo que me parece... Muy valiente, nada más que por eso, aparte que la película me ha gustado mucho, mi corazoncito está con Blade Runner 2049 de esta lista, ¿eh? Oye, tu corazoncito estará con ella, pero tu voto no. ¡Zas! Es que no he votado en esta lista. No, es verdad, ¿eh? Todos los trapos sucios aquí. ¡Zas! ¡Madre mía! ¡Ostras! Esto... No me hagas esto en directo, ¿qué digo yo ahora? No, no, sí, no, no, no he votado a ninguna peli de la lista, ¿eh? Es verdad, no, esta se me pasó, no sé por qué. Pero ya digo que mi favo de todas estas que hay aquí sería Blade Runner 2049, que de hecho entraría en mi top 10 de películas del año, ¿vale? A nivel general. Dunkerque, que también estaría en esa lista, bueno, pues eso. Yo es que Blade Runner todavía no, es la única que no he visto de esta lista, pero vamos, la veré en cuanto pueda. Creo que me lo dijisteis en su día, pero otra vez, ¿qué peli hay que ver antes? O sea, ¿cuál de los finales de la 1 hay que ver? ¿Qué montaje es el bueno? Ah, el último, el montaje del director. ¿El definitivo? El definitivo básicamente son escenas nuevas respecto al segundo montaje, o sea que... Bueno, ¿creéis que es una ofensa que no haya ganado los últimos Jedi o no? No, yo tampoco. Bueno, a mí me ha encantado esa película, pero tampoco lo considero una ofensa porque Logan, a mí Logan me pareció una maravilla. A mí con Logan me pasó una cosa que no me suele pasar en el cine, y es que se me saltaron las lágrimas. A mí Logan me emocionó profundamente. ¿Hubo momentos también emotivos en Star Wars? Sí que los hubo, ¿eh? Y bueno, lo comenté en el podcast. Y me encanta y siento mucho y pido humilde perdón por no haberla votado. La quería votar también. Pero que Logan a mí me parece una genialidad de verdad. ¿Y lo de que haya tenido que hacer scroll para llegar a la Liga de la Justicia, qué os parece? Todo perfecto. Normal. Normal. A ver. El orden natural de las cosas. Es que volvemos a lo que decíamos en el podcast. Es entretenida, pero no es una gran película. Y yo creo que además incluso a los fans del universo DC, que los hay, existen, yo creo que les ha dejado mal sabor de boca. Porque esperaban otra cosa, algo más contundente. Y es que lo que vimos fue una película muy débil en muchos sentidos, se sostiene sobre muy poco. Que por un lado lo agradecía, porque dije, vale, han simplificado, han reducido al mínimo y nos han hecho una película de aventuras que la ves y la olvidas. Eso también está bien, ¿no? Pero yo creo que con la Liga de Justicia se merecía bastante más. Vale, bueno, yo por mi parte mi voto que yo no he visto Blade Runner todavía ha ido a Thor Ragnarok, que ya en su programa comenté lo muchísimo que me había gustado. Vale, nos vamos ya con la categoría estrella. La última que nos queda ya, la de mejor cómic de 2017. Vamos a recordar que el año pasado, es muy curioso esto, porque el año pasado ganó Paper Girls de Brian K. Vaughan y este año ni siquiera está entre los cómics votados. Yo no sigo la serie, me estoy esperando que Planeta saque los tomos en lugar de las grapas, y entonces no, pues si alguno de vosotros la sigue, ¿ha pegado un bajón o esto es puramente casualidad? Yo creo que simplemente que han salido cosas nuevas y la gente ha votado cosas nuevas, nada más. Y luego también he de decir que creo que el caos que es la edición de Planeta en España de esta serie hace mucho porque sea difícil seguirla. Meses que no salen, otro mes te salen dos números. Me parece que es una falta de respeto por el lector bestial, pero la serie sigue siendo genial y a ver si ahora con los tomos se engancha mucha más gente, porque el problema que tiene quizás es que es muy Vaughan el rollo, ¿no? De que está cada paso que da es una nueva pregunta, en vez de dar soluciones va enredando la madeja y ya lleva 15 números, quizá debería empezar a relajarse un poco y a empezar a dar explicaciones. Pero la serie es trepidante y tiene unos personajes que enganchan, son geniales. Yo así además que, si no confío leído, mucho adelante. En Vaughan, ¿eh? O sea, sí, lo claro. Que dice Santi es verdad, que Vaughan hace esas cosas, pero bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de este guionista, pero que en mi opinión no es el típico guionista que suelta preguntas, pero luego nunca las termina. A lo mejor tarda, a lo mejor, digamos, él hace arcos argumentales largos. Pero cuando llega el momento sí que te lo enlaza todo y te cierra las piezas del puzzle y te responde a lo que te tiene que responder. Vamos, o sea, para mí es un guionista en el que confío y lo que, bueno, lo que sí que es verdad que tiene es que a veces tarda en arrancar o no es efectista, no es de plantearte arcos cortos con, buah, de repente una intriga, te la resuelvo, siguiente número, otra intriga. No, él plantea un poquito pues con la vista a largo plazo. Pero creo que si se continúa, recompensa. Me encanta hablar de cómics y no están ni nominados. Bueno, ojo que ahora si queréis comentar lo que queráis, pero tengo dos cómics más que los he nominado yo, los he votado yo sola. Y hablar de ellos porque sí. Bueno, pues nos vamos a los que efectivamente han tenido votos, no a los que habla Violeta. Y... empezando de abajo arriba, tenemos Mirror, tenemos Providence del señor Alan Moore y el dibujante Jason Burroughs, tenemos la etapa actual de Detective Comics de DC, claro, las aventuras de Batman y la Batfamilia. Tenemos erróneamente por aquí, bueno, este me lo voy a saltar porque no entraba realmente, Scalped, que ya es un poco viejo, no es exactamente de 2017 ese cómic. Tenemos, bueno, pero aprovecho para decir que hay un programa que dedicamos, si no recuerdo mal, o no, fue a su autor, fue a Jason Aaron, pero bueno. A Jason Aaron. Sí, nos pasamos gran parte hablando de Scalped. Sigo hacia arriba, tenemos The Fix, que publica ahora Norma Editorial, de Nick Spencer, si no me equivoco. No te habrás saltado Monstres, ¿no? Que la he votado hoy. Pues, has votado mal. Has votado mal, ¿eh? A ver, es que yo es sola... Es voto de Star Wars. Yo sola, con mi único voto, he incluido en esta lista, porque tenían que estar Monstres y Mirror. Porque, mira, que está muy bien lo que habéis votado, pero que no tenéis ni idea. O sea, que estos son los dos cómics del año. Con Monstres voy a estar de acuerdo contigo, es una auténtica delicia, pero delicia, ¿eh? Vamos a seguir hacia arriba y luego comentamos si os parece, que si no me liáis. Como iba diciendo, The Fix, el de Nick Spencer, que publica Norma Editorial, anda por ahí. Sigo hacia arriba, Clase Letal, de Rick Remender, también de Norma Editorial. Seguimos, Infamous Iron Man, una de las últimas cosas que ha hecho Bendis para Marvel antes de su partida a DC. Injection, de Warren Ellis, que también se publica por Norma Editorial de nuestro país, es una maravilla. Nos vamos ya a los cuatro primeros. Paletos Cabrones, de Jason Aaron, publicado por Planeta Cómic aquí, maravilloso. Podio, Batman, de Tom King, la etapa actual en DC Comics del Caballero Oscuro, que está Tom King como guionista y luego una serie de dibujantes que van rotando. Y los dos primeros, pues el segundo, un cómic que tenía que estar a fuerza porque está en absolutamente todas las votaciones que hay cualquier año, que es Saga. Se ha quedado muy cerquita, creo que al final ha sido por un solo voto que ha ganado el cómic de Jeff Lemire, publicado por Astiberri en nuestro país, que es Black Hammer. Ahora sí, ya os doy paso. Comentarios. Yo, en general, contento. Black Hammer me parece... De hecho, lo dije cuando empezó a salir y la empecé a leer, seguía el ritmo en inglés. Dije que iba a ser un pelotazo. Quizá no ha sido el boom de Saga, pero me parece una seriaza, otra vuelta de tuerca al mundo de los superhéroes. Y vuelvo a Monstres. Me parece un muy buen cómic, pero al igual que Monstres, tampoco hay votos para Reborn o Renacida, y me sabe mal, porque es un cómic que a mí me ha gustado mucho. Pero contento con el segundo puesto, contento con el primer puesto, y el tercero, pues bueno, pues la gente porque ve Batman y se pone nerviosa y lo pone, pero bueno. Pero lo demás... ¿Comor? Desde la objetividad, ¿Comor? Totalmente, ese comentario. No, a ver... ¿Qué? No, es que es Batman, entonces yo... Ya, pero Tom King es un dibujante especial, ¿eh? O sea, perdón, es un guionista especial. A mí me encanta lo que está haciendo, sobre todo porque está dejando atrás todos los tics habituales en un cómic de Batman, al mismo tiempo que te ofrece exactamente lo que quieres leer. Me parece que tiene un pulso narrativo genial, la forma de escribir que tiene, ya no solo narrar, no, de escribir, me parece que es uno de los tíos más elegantes que hay ahora mismo escribiendo cómics, da igual lo que haga. Ha recuperado un poco el toque de serie negra, a los personajes se está jugando mucho con su humanidad, al mismo tiempo que los mantiene turbios. Está recuperando clásicos, que es una cosa que hace muy bien, dar la vuelta a historias clásicas para volverlas a contar. Me parece espectacular la etapa de este señor. Para hacer el comentario troll, o sea, no, tranquilo. Por eso, he salido yo a la defensa de mi Batman. Joder. En cuanto a lo de Black Hammer, debo decir que estoy bastante de acuerdo que es un cómic que destaca un poquito por encima de otros, porque mezcla muy bien. Es que es muy difícil, dices, joder, ¿otra vuelta de tuerca a los superhéroes era necesaria? La respuesta es no, pero si lo vas a hacer como Jeff Lemire, bienvenida es. Porque mezcla el costumbrismo rural, que es una cosa muy rara en esto, que él, lo de el tema de la vida rural de Estados Unidos es su especialidad, lo utiliza muchísimo en los cómics, lo mezcla con historias homenaje a la Edad de Oro, con un toque pulp absolutamente magistral, y encima tiene un dibujo que igual rompe los esquemas de lo que esperas en un cómic de superhéroes. Lectura obligatoria, porque además a mí el toque melancólico de Jeff Lemire me gusta mucho. Cuando hace cosas para las grandes, para Marvel, DC, es un tío que no me gusta tanto, de hecho me parece bastante flojete, pero cuando trabaja para sí mismo en independientes o tiene más libertad de acción para contar las historias que él realmente quiere contar, me parece que es un tío muy grande, y en esta ocasión vemos al mejor Lemire. Yo, por mi parte, de lo que hay aquí en la lista, todo o casi todo lo que he leído me parece maravilloso. Solo quitaría Detective Comics, se habla muy bien de ello, a mí me parece una serie del montón. No me ha bajado mucho, empezó no muy me bien, gusta especialmente. Pero todo demás es que me parecen seriaceas. Yo, bueno, y seguro que vosotros también, oigo mucho o escucho mucho eso de bueno, ya no se hacen cómics como los 80, ¿no? Yo creo que cada año se hacen mejores cómics que el año anterior. Yo creo que hay cosas buenísimas, ¿eh? Y creo que 2018 nos traerá mejores cómics que 2017, que ha sido, vamos, maravilloso. Por comentar algún título concreto, en cuanto al Batman de Tom King, firmo cada cosa que ha dicho Santi. A mí me encantó el Batman de Scott Snyder, me parece una maravilla, y creo que este, como mínimo, está a la altura, aunque quizás al principio no lo pensaba, pero a día de hoy sí, porque ha dejado algunos números el señor King impresionantes, y además que se rodea de dibujantes de mucho nivel. Paletos cabrones, creo que puede superar a Scalped como la mejor obra de Jason Aaron, me está fascinando también. Injection de Warren Ellis es otra maravilla, es un mash red total, absoluto. El Infamous Iron Man de Bendis también me parece lo mejor que ha hecho este hombre en Marvel. El Clase Letal de Rick Remender, otra maravilla. Y pero bueno, yo, mi voto se ha ido para uno que se ha quedado muy abajo, que es el último o el penúltimo cómic de Alan Moore, Providence, que para cualquiera que conozca un poco la obra de Lovecraft, lo va a flipar con Providence. Es una obra de investigación brutal, te puedes encontrar 20 referencias por viñeta, y es el Barbas en su, vamos, en a plena capacidad. El que diga que el señor Moore está acabado, yo creo que debería darle un vistazo a este cómic, así como a Cinema Purgatorio, que es el que parece que va a ser su último trabajo, según dice él, que también hace ahí una labor envidiable. Yo os diría que seguramente el que menos os suene es el de Mirror, de Emma Ríos. ¿Y Weylin? Dale de verdad, o leed la reseña de La Casa de Él. O sea, es un comicazo. Es que es brutal. O sea, es que de verdad, antes lo he dicho un poco de broma, el plan de, pues he puesto dos con mi voto. No, pero es que, a ver, realmente es una lista un poco limitada, que a lo mejor pues la gente que está más activa en el grupo pues a lo mejor lee otro tipo de cómics, pero toda la gente que conozco que se ha leído los dos cómics estos que os mencionaba, la sensación ha sido muy buena. Ojo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jairo, y bueno, creo que estamos más o menos todos de acuerdo en que los cómics que han sido votados en estos premios, en esta edición, son todos muy buenos, y es verdad, o sea, Black Hammer es absolutamente sorprendente, es una vuelta de tuerca a los superhéroes, otra, como decía Santiago, pero de verdad chula, te deja muy buen sabor de boca. Saga, para mí, mantiene el nivel, o sea, lo sigue manteniendo todos estos años. Parece que ya estamos acostumbrados, pero es que de verdad es que Saga sigue siendo bueno, siempre ha sido bueno y lo sigue siendo. El Batman de Tom King, es que Tom King es un guionista genial. O sea, es que todo, o sea, todo Inyección. Buah, es que Inyección es la leche, o sea, tanto en dibujo como en guión. O sea, el mejor Warren Ellis con un Declan Shalvey que está ahí desatado. Son todos muy buenos, pero yo quería incluir estos dos cómics extra porque creo que de verdad la gente tiene que conocerlos. O sea, Mirror, sí, leeros la reseña, por favor, leed la reseña de La Casa de Él. El dibujo y el guión. O sea, el dibujo y el guión son espectaculares. Curiosamente, Emma Ríos es muy conocida como dibujante y no tanto como guionista. Aquí en Marrío se reserva el papel de guionista. Dibuja un par de cositas, pero el dibujo está a cargo de Weylin. Y el dibujo es una auténtica obra de arte. Pero una obra de arte. Es que yo me empapelaba la casa con las páginas de Mirror, y a veces parece que soy exagerada, pero en serio, abridlo, ojeadlo y os lo tendréis que llevar a casa. Y Monstres, pues tres cuartos de lo mismo. Es precioso, o sea, visualmente es precioso, y reconozco que fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo que me llamó la atención es que lo recomienda Neil Gaiman, ¿vale?

Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Bueno, pues como siempre, encantada de estar aquí. Me encanta hablar de las cosas que nos gustan y sobre todo recomendaros muchas cosas para que la cuesta de enero tenga aún más gastos. Muchas gracias por invitarme otra vez, que esto ya viene siendo costumbre, así que Jairo, ya sabes, para el próximo no me invitas. Pues una de las cosas geniales de empezar un año es que tenemos 365 días para leer mogollón de cosas y el año que viene encontrarnos aquí otra vez para hablar de ellas, así que supongo que por aquí estaremos. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. ¿Papá siesta? Sí, papá. Home. Home, home, papá. Papá, yo me. Mira. No, deja que. Papá, yo me. Mira. ¿Quieres hablar con Violeta, Vega? Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Quieres hablar con Violeta? Sí. Pues le dices a papá que te ponga. Dale. Violeta. ¿Cómo se llama? Violeta. Violeta. Violeta. Movieta. Entonces, sí, yo creo que ha sido la más apretada la de cómic. Porque luego, a ver. Películas. Ha ganado Logan de calle. Tengo que echar bronca por votar a Logan a Violeta. Que tengo que echarle bronca a Violeta por votar a Logan. ¿En lugar de Los Últimos Jedi? Sí. Pues yo voté Thor Ragnarok. Muy bien, así me gusta. Un voto tirado a la basura. El voto útil. El voto útil. El voto útil. Ya puto está, ciudadano, el macho. Tiene todas partes. Sí, sí. Me parto. Ahí está. Oye, ¿alguien sabe si Salvador La Roca va próximamente a algún evento? Hola. Hola. Hola. Sí, va al cumpleaños de su sobrina la semana que viene. Muy bien, perfecto. Lo que necesitaba hoy. Justo, yo que estaba buscando una orden de alejamiento, ese es el momento, meterme en el cumpleaños de la sobrina de Salvador La Roca. Yeah. Fírmame un autógrafo. Hola, hola. Hola, Violeta, hola. ¿La hola, sobrina Violeta de Salvador La Roca aquí? Bueno, he hecho una pregunta y obviamente tarde. Mario ha tenido que soltar su... Sí. Su mierda. Sí, sí. Bueno, Violeta, nosotros ya hemos estado haciendo el estúpido. ¿Tú tienes algo que aportar? No. Creo que ya tienes bastantes grabaciones mías haciendo el estúpido en bastantes programas. Ya, así ya, que... ya vienes estúpida de casa, ¿no? No, de hecho, hoy estoy bastante estúpida porque tengo sueño Y me he levantado a las 5 de la mañana y solo he tomado un café y no tengo nada en casa. Pero tú sabes que esto va a salir en las tomas falsas. Sí. ¿El qué? ¿Para qué lo haces? No sé, cualquier cosa que digas. Pero si habéis hecho el estúpido vosotros, dejadme por una vez en paz. Ay, las cómo me joden las quejas de la gente que no tiene hijos. José, me he levantado a las 5 de la mañana. Pues has dormido unas cuantas horas seguidas ya. Pero tu hija ya es como mayor, ¿no? O sea, no duerme sí, normal. Va a hacer la mili la semana que viene. No sé, o sea, no entiendo de niños. ¿A partir de qué edad duermen normal los niños? Pues en mi caso de los 35. A partir de los 18 se emborrachan y ya duermen de tirón, pero antes, joder. De tirón no, duermen en horizontal, con la cabeza en el suelo. Eso. Qué monos. Que si habías ido por la pizza. No, además, es que ahora tengo un propósito en la vida. Comer sano. Mi propósito en la vida para 2018 es comer más sano. Entonces, eso incluye que no puedo pedir pizza. Y también incluye que prácticamente no voy a beber alcohol. ¿A partir del 31? No, a partir de ya, o sea, desde el día 1. Eso me dije yo ayer, ya no bebo más. Sí. No, pero que bebí, o sea, que en fin de año ni salí. El día 31 por la noche, el día 30 sí, o sea, el día 30 fue mortal. Pero el día 31, a la 1 de la mañana me acosté a leer un libro. Y ahora pues estoy en un plan así súper sano. El café no lo voy a dejar, ¿no? Pero el resto, buah, ya ni pizza, ni alcohol, ni nada. 10 días doy yo. Tengo cervezas, tengo varias botellas de vino blanco, vino tinto, tengo una botella de champán. Ah, yo quiero ron. Tengo, además de champán, con denominación de origen y toda la pesca. Tengo una botella de Bailey de chocolate, una botella de Fireball, dos de vodka. Qué cabrón el Jairo, hablando de nos da pena, no hemos podido, cabrón ha sido él. O sea, el enfermo es él, el que no ha podido quedar es él y se queda todos mal. Vale. Muy bien. No sé si la habéis visto en persona o la habéis tratado, es bastante maja. ¿Es maja? Sí, yo la entrevisté y no solo es que sea maja, es que... ¿Tú la has entrevistado para web? Sí, sí. Ah, pues no, yo no he visto esa entrevista. Busca. Mucho. Busca y hallarás. Pero escucha, no, ¿pero la has entrevistado de verdad o como cuando votas Mirror? ¡Joder! No era el Marrillo, era la señora. Era la señora de la limpieza y FEMA. Ah, no, Mirror sí que la has votado. La que no has votado ha sido Montres. Monstres. Joder, qué nombre. Solo por ese nombre no lo voy a comprar. No, de Superman seguro que no. Spiderman o Lobezno. Con sobrepeso, pero. Iba a hacer un chiste muy malo, pero paso. Como el de no, venga, que Santi, que haz lo que todavía estoy grabando. Que lo vendo con sobrepeso es torrendo, joder. Venga, ya, hasta el día 13, chicos, me voy. Ojalá no estuviera grabando. Sí, porque ahora te ves en la obligación. Vale, pues ahora. Venga, adiós. Venga, chao. Adiós. Me encanta. Muy bien, hija. Se dice adiós, adiós a todo guapa. Más alto, que no te oyes. Adiós. Muy bien.